el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Muy buenas noches, Radionautas, esto es Sobre el Pucho. ¿Qué tal Ivón? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Juancito? Orlando, ¿cómo están? Qué calor hace hoy, ¿no? Es difícil estar acá, pero bueno, no sé cómo está abajo, cómo estará abajo. Acá, Diego, acá abajo es un horno, la verdad. Mucho calor. Acá no se siente, ¿viste? Nosotros tenemos el aire justo arriba, así que no se está sintiendo tanto el calor. Pero sabemos que afuera hace mucho calor. Hoy yo no salí en todo el día. Estamos pensando la posibilidad de extender algún tubo o algo así como para que dé un poquito de fresco acá del aire que tienen ustedes. ¿Cómo la ven? Yo la veo mal, la veo casi imposible, ¿viste? Porque eso va a hacer que acá haya problemas de electricidad, ¿viste? Porque va a consumir más vamos a tener que comprar otro. En todo caso, si compramos otro, sí podríamos hacer ese arreglo. Sí, además acá estamos muy bien como para que nos anden robando el aire. Aparte es como la internet, ¿viste? Como si vos compartís la internet, a veces o el cable, ¿viste? Que empieza a funcionar mal. Esto es lo mismo. Yo no quiero que funcione mal, yo estoy bárbaro como estoy. Con Orlando estamos bárbaros. No da para que nosotros, los que locutamos, estemos pasando calor. Exactamente, no da porque aquí estamos... Yo estoy con un busito de tanto... Claro, estamos con un busito. Tanto frío, sí. Que tenemos. Es un poco egoísta lo de ustedes. No, Ivón, no, no, lo merecemos. Digamos, es parte de nuestro contrato. Nosotros, como locutamos, tenemos que estar frescos, tenemos que estar bien. Digamos, no podemos estar con calor. No, necesitamos tener condiciones. Igual, o sea, tenemos acá el freezer. Bueno, pudimos conseguir el freezer. No teníamos freezer, no pudimos conseguir el freezer. Tenemos acá la heladera que está funcionando bárbaro. El LCD, genial. Pero bueno, hay cosas básicas que necesitamos nosotros. Claro, lo que yo digo, Diego, que si ustedes están con un buzo, están abrigados, como si estuviesen en invierno, ese frío que les sobra, digamos, lo pueden mandar para acá. No nos sobra, Pablo, el frío. Pero si están con buzo. Y bueno, pero uno tiene que estar... Yo voy a la oficina y estoy todo el día con el aire acondicionado, tengo que estar en buzo. Digamos, a la calle no salgo. Yo subo al auto, vengo a la radio, me subo acá a la cabina, subo al auto, voy a casa, estoy en casa y tengo los tres split. ¿Entendés? En casa. Cuatro, que en la pieza de los chicos, bueno, cada uno tiene un split en casa. Bueno, ¿sabes lo que le quería contar hoy? Lo que me pasó en los chinos. No sabemos. Con todo esto los chinos? No, yo no voy. Ah. Con todo esto del calor yo no voy. Yo tengo a Gustavito. Gustavito es un pibe que yo le pago, ¿no? Y él va al chino por mí. Va, sí, por la familia, en realidad. Yo le compré un celular a Gustavito. Sí. Eso, el celular es con cámara, ¿viste? Yo estoy conectado. Entonces él va al chino con la camarita y yo lo veo por la camarita y él me muestra las cosas, que los precios, ¿no? Porque yo no voy al chino. Entonces él me muestra, bueno, le digo, comprame eso, comprame aquello. Él va a Gustavito con el celular, ¿no? Resulta que parece ser, yo escuchaba desde mi casa, ¿no? Porque lo miro desde el LCD, ¿viste? Tengo en casa ahí todo, tengo una conexión en sistema... genial que tengo en casa, estoy cómodo, mira, haciendo las compras. ¿Viste? Bien, bueno, contanos qué pasó con Gustavito. Empezó a levantarse el piso del chino. ¿Qué? Se empezó a levantar el piso del chino, todo el piso. Empezó crack, crack, crack, crack. Increíble, increíble. Parecía que venía Godzilla, porque o se venía el fin del mundo. Entonces, y la gente, como yo veía por la camarita, ¿no? Que el chino corría y se agarraba la cabeza y empezaban a levantarse todas las baldosas y no sabía qué pasaba y hacían un ruido como si cayeran piedras. Sí. Bueno, ese es el ruido que escuchaba yo. Y Gustavito empezó a correr por toda la góndola, así, todo en movimiento, parecía una película de terror chino. ¿Y qué pasó al final? No, al final parece ser, por lo que me van a contar, que el calor... Claro. El calor hizo que se revienten las baldosas. ¿Pero de qué eran las baldosas para que se revienten? Parecen esas baldosas grandes, azules, ¿viste? Así que increíble, el calor está azotando la ciudad. Estamos llegando al 2012, 21 de diciembre del 2012. Parece una fecha fatal para lo que va a ser la humanidad. Esperemos que no sea así, esperemos que no sea así. Pero bueno, hay cosas que lo están demostrando. El calor que está haciendo es increíble. Sí, pero nosotros no lo sufrimos, por supuesto. No tenemos calor, así que estamos muy majos. Estamos bárbaros. Que se venga todo abajo, que no va a pasar nada. Diego, yo te quería contar que yo estuve tirando los dados. Bueno, yo no estoy saliendo a la calle tampoco, eso lo he aprendido de ti. Me estoy quedando a dormir aquí, porque yo en mi casa no tengo split. Entonces me quedo a dormir aquí en el estudio este, el estudio AB de Radionauta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y lo que te quería contar es que estuve tirando los dados para ver qué iba a pasar en el 2012. ¿Y qué te salió en los dados? No, todavía no lo hice. Ahí están, ¿los ves? Ah, todavía no hice la lectura, ya la voy a hacer más luego. ¿Y qué números son? Porque yo de acá no los veo, ¿viste? Que tenemos... Sí, no, está el 1, el 3, otra vez de nuevo el 3, sí. El 4 y el 6. Mirá. Bueno, después haremos, vas a hacer el análisis Sí, en vivo para todos los radioescuchas. Buenísimo, entonces contemos lo que vamos a tener hoy. Bueno, cómo no, vamos a tener 5 para el peso, la historia de los que nunca pueden llegar. Bueno, vamos a tener Al mundo le falta un tornillo con Ivonne. Exactamente, vamos a tener el tango de Iván. También vamos a tener Desprejuiciarte. Sí, vamos a tener también Desprejuiciarte. Cartelera también vamos a tener. Sí, vamos a tener a Rulo con sus imitaciones. Creo que tenemos un dúo que van a venir a hacer magia, ¿no? Sí, un dúo humorístico, parece que es un mago y un ventrílocuo. Ah, van a venir a hacer magia y ventrílocuo. Qué interesante. ¿Qué más tenemos? Tenemos música, por supuesto. Sí, por supuesto, tenemos la mejor música que hemos conseguido. Está bien. ¿Qué más? ¿Algo más? No sé, ¿qué más que...? Por nada, o sea... Ya es un montón, ¿no? Es un montón. No nos va a alcanzar todo el programa. Sí, tenés razón. Si quieres, puedes saludar a los que están abajo, que bueno, al final no los ¿cómo saludamos. Están abajo? ¿Cómo estás, Juancito, abajo? Bien, bien. Orlando, ¿vos cómo andás? Mira, muy majo aquí con el aire acondicionado. Como ya te digo, no nos quejamos del calor. Toda la gente se queja del calor. Parece en todas las redes de internet que acá tenemos todas las redes abiertas. Toda la gente está quejando del calor. Nosotros no nos quejamos del calor porque estamos bien. Pero siempre en esta época hace calor, digamos. Es normal porque es verano. Exactamente, yo no sé por qué la gente aquí en Argentina se queja tanto de todo. Mañana parece que se juntan a quejarse del calor también. En invierno se quejan por el frío, en verano por el... Digamos, es normal que haga frío en invierno y sí, al revés sí sería para quejarse. Por ejemplo, que el 21 de julio hiciese 36 grados. Eso sí sería como para decir, ah, qué calor que hace en invierno. Sí, sí, tenés razón. Bueno, y Diego, ¿qué estás haciendo? Nada, no, en realidad estoy... ¿Estás ocultando un champagne? ¿Estás ocultando un champagne detrás tuyo? No, yo te estaba por servir el champagne, digamos. Bueno, está bien frappé. Está bien frappé. Este lo guardé yo. Viste que ahora tenemos freezer. Lo puse. Lo que tenés que hacer es poner un toque en el freezer. Sí. Lo pones un toque en el freezer que es casi que se congele. Y después lo pones en la heladera. Ese es el punto ideal para tomarse un buen champán. Es como acordate de siempre, viste, las aceitunas. Porque hoy no había aceitunas. Y vos te estás quedando acá y te estás comiendo todas las aceitunas. Y hoy quería tomarme yo un champán con aceitunas y no hay. Bueno, entonces, es que... Fíjate. Es que para mí tenemos que traer más comida porque ahora que tenemos freezer... O sea, solo había para comer saladitos que no me gustan, por eso están aquí. Y las aceitunas que sí me gustan y estuve comiendo porque no quiero salir a la calle, quiero ser como tío. Yo estoy acostumbrado a comer igual patitas. Siempre pido comida hecha. Sí, bueno, pero yo no tengo dinero, yo solo como lo que hay aquí. Bueno, ahora con el freezer vamos a comprar unas patitas, ¿te va? Unas patitas, sí, unas hamburguesas. Patitas. Las sí. ponemos al microondas, enseguida sí, las hacemos. Enseguida están. Las patitas, las ponemos patitas al microondas, hamburguesas, tenés de todo, hamburguesas de soja, lo que quieras. Vos no tenés problema de comer carne como tiene Pucho, ¿no? No tengo ningún problema. La carne me parece muy maja. Ah, bueno, entonces lo que vos quieras también. Si vos querés traer algo... No, es que yo no tengo dinero, Diego, por eso... ¿Y pero cómo vamos a llenar el freezer si vos no tenés dinero? Pero lo tienes que llenar tú o pedirle a Pocho que lo llene. Yo lo voy a llenar, sí, no, si eso no se tiene que ocupar la producción del programa. Bueno, Orlando, somos grandes ya. Bueno, vamos a hablar con Pablo a ver qué dice. Bueno, con Pablo y con Juancito a ver qué dicen de esto, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que alimentarnos, ¿no? Podemos estar locutando sin alimentarnos. Claro, imagínate, estamos 2 horas acá... ¿Cómo hacemos? Algo tenemos que picar. Sí, además yo no solo estoy 2 horas, estoy toda la semana. Claro, estás toda la semana, claro, estás durmiendo. Estoy durmiendo aquí. A veces viene gente que golpea, ¿no? Pero no tiene la llave, por supuesto. Bueno. Y dicen, queremos entrar, queremos hacer el programa desde aquí, que hay aire acondicionado, muy majo. Yo digo, no, esto lo hablan con Diego Martín, que venga él y se abra. Pueden llamar al programa, ¿no? Al teléfono. No, no pueden llamar. Ah, no pueden llamar. No, no tenemos internet ni teléfono. O sea que estamos... Estamos incomunicados. Estamos incomunicados. Solamente por el éter. A lo sumo lo que pueden hacer es telepatía. Me parece que van a llegar varios mensajes por telepatía, estoy pensando. Ah, mira, nosotros entonces los mensajes vamos a ir a escuchar una canción muy maja y sí. A la vuelta, vamos mientras escuchamos la canción, nos vamos a concentrar y vamos a intentar que entren esos llamados telepáticos de los oyentes a nuestras cabezas y lo escribiremos. Bueno, haceme acordar que te cuente después lo que va a ser el 18 de noviembre ahí, en la catedral. En la catedral. Bueno, luego nos das todas las primicias. Ahora vamos a escuchar una canción... muy, muy, muy, muy maja. Tengo una piba infiel que vive entre magnates, se pierde en todo brazo, se escapa a mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta su carita y me manda muy arribón. Desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar. Una piba infiel que vive entre magnates, se pierde en todo brazo, se escapa a mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta a su carita y me manda a mudar. Tibón, desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar. Vamos al cine, cine comercial, cine independiente, las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Martín. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Martín. Jirafa Negra, del director Jorge León Santillán, se llama esta película, estreno. Esta película sitúa en África, 2035. Dos aviones petroleros caen en la estepa africana, dejando a su paso un mar de oro líquido, una fauna ennegrecida, una flora exterminada. Harry, una jirafa bebé, es discriminada por su familia por ser distinta a los demás. Mientras tanto, del otro lado del mundo, Estados Unidos prepara sus tropas de soldados de élite para ir en su auxilio. ¿Podrá Greenpeace llegar antes que los soldados yanquis y limpiar a Harry, la jirafita? ¿A una familia de leones hambrientos, a una manada de elefantes y a un centenar de hipopótamos? ¿O el gobierno estadounidense llegará antes y podrá instalar un circo que sería el más grande de la historia? Imperdible esta película, que la van a estar en el cine de Los Hornos, acá también la van a estar dando en el Olga Vázquez, y si no, en el cine Gonet, Elite Gonet, perdón. Así que bueno, parece... no es de... pensé que era de... ¿cómo se llama? De animación esta película, pero no es de animación, ¿eh? Me pareció muy maja por lo que tú has contado. Me da como si fuese una metáfora, ¿no es cierto? Sí. No sé bien de qué, pero me suena que cuando las películas no tienen como un argumento sólido, uno dice, es una metáfora, porque por un lado, ¿no? Es Greenpeace versus Estados Unidos. Sí. Y justamente ayer votaron al presidente, que también es negro, como los caballos estos que quedaron negros después del petróleo, la jirafa. Todo, porque sí, todos fueron negros. Mira, no, esta película puede ser que la hayan sacado antes. ¿Pero es una película de acción o es un documental? No, es una película de acción, es una película totalmente de acción. Sí, sí, no es de animación, es tienen que ser mayores de 18 años porque hay escenas de desnudez en la película. Hay gente desnuda también. Animales desnudos. Ah, cuando los limpian los de Greenpeace. Claro, cuando limpian Greenpeace, ahí, y como hay lenguaje violento también. Ah, muy. Que deben decir malas palabras. Así que es apta para mayores de 18 años. Así que bueno, tienen que ir con documento al cine. Por favor, llévenlo. Si quieren ver la película, ¿no? Claro, yo iría a verla. Pero no tengo mis documentos todavía en regla. Yo quería decirte, digo, después tú si puedes hablamos con tu contador. Pero ¿hace cuánto que estás con eso? Bueno, no importa, Orlando, eso hace, es un detalle. Desde el principio de año, yo te dije que tenías que juntar la plata. Sí, yo ya tengo la plata. Porque por eso estoy viviendo aquí en el Olga. Entonces no pago más el alquiler. Entonces con esa plata que estoy juntando le voy a pagar a tu contadores. Sí, pero no digas nada. No digo nada. No, pero te estás diciendo. No, bueno. Bueno, cambiando de tema. ¿Viste que vamos a hacer la fecha esta del 18 de noviembre? Que sí. Va a estar Ladilla González y Cangurín. Exactamente, no. Sí, Ladilla González y Cangurín. Maravilla Martínez, ¿no era? No, yo nunca dije Maravilla Martínez. Ah, cambiado de boxeador. Mentires. Pero Ladilla González no le ha ganado a nadie. Digo, Maravilla Martínez. Ladilla Martínez no le ha ganado a nadie. No, aparte no. Tenía que ser famoso. No. Diego, ¿pero qué hacemos con todos los afiches que hizo Maravilla Martínez? ¿Cuál afiche? Yo no hice ninguna afiche. Hay 50.000 afiches aquí al lado. ¿Quién mandó a hacer esos afiches? Pero tú me has dicho que los hagas. Yo no te dije nada, Orlando, que mandes a hacer esos afiches. Bueno, lo que vamos a hacer... ¿En serio dicen eso? Sí, dicen eso. Ladilla, te dije. Ladilla González, te dije. No te dije Maravilla Martínez. Te dije Ladilla González, bien claro te dije, Ladilla González. ¿Cómo vamos a tener a Maravilla Martínez para que pelee acá en la catedral? Sí, es famoso. ¿Y quién va a ir a ver a este Ladilla con un canguro? Nadie, Diego, va a ser un fracaso. No va a ir nadie. Vos quedate tranquilo que vamos a... Viste que yo te dije que vamos a hacer una pelota gigante y vamos a hacer un arco en la catedral. No sé si te enteraste, Ivonne, de esto. Vamos a hacer... mandé a hacer una pelota gigante, que es más o menos que mide 50 por 50, ¿no? O un radio de 50 por... Es una pelota redonda, no es cuadrada. Claro. Vamos a hacer un arco gigante en la catedral, lo que es la puerta de la catedral. Y nada, para que la gente meta un gol de fe, se va a llamar este juego. Entonces la gente va a poder ir confesarse, porque va a haber un confesionario electrónico donde uno va a poder decir su pecado, le va a llegar a la casa por mail, para la gente que tiene mail, por supuesto. Entonces ahí ya le va a llegar, digamos, lo que dice el cura, bueno, rece tantos Padre Nuestro, rece tantos Ave María, eso sería un gol por la fe, que sería el encuentro entre Cangurín y Ladilla González. Exactamente. ¿Y a vos se te había ocurrido algo más? Sí, habíamos dicho un montón de cosas, pero me parece que te estás volcando a otra cosa, a hacer goles en la catedral. No entiendo. Pero vos imaginate que tenemos que traer gente de algún lado, desde la fe. Yo creo que con fe podemos lograr que Cangurín gane. Yo creo que habría que suspender... Que la gente llegue. Aparte, justo es pegado, 18 y 19, la gente va a ir a Plaza Moreno, 18 y 19 de noviembre. Sí, igual yo pienso, digo, que habría que suspender esa fecha. Ya está. Porque la gente se va, la gente no quiere ir a eso, no quiere ir a perder una pelota. No la podemos tirar para atrás porque yo ya encargué la pelota esa que me salió fortuna. Sí, como yo también... me compré 50 cajas de los canguritos que traen 10, son las... los, no sé si sabes cuáles son, Ivonne. Son unos canguritos que usan como unos zancos que se usan para hacer gimnasia. Que usan, lo usan en las plazas, van y hacen gimnasia, sí, y saltan, así, los palos saltadores, no sé, bueno, unos canguritos. Así que encargué un montón de esos, sí, y si unas quieres, sudaderas con cangurín. Si quieres, lo que podemos hacer, Diego, porque el jueves 15 va a haber una jornada en la Plaza Martín por la expropiación de este lugar. Ah, que después vamos a ver si lo podemos quedar nosotros. Pero tenemos que estar locutando ahí. ¿Y no podemos hacer la pelea ahí? No sé también, si la pelea, pero podríamos vender los canguritos y todos esos choripanes que nos sobran. Está bien. Y los bocaditos y todo, y el champán. Llevar un champán, es fundamental tomar champán. Si no, yo no voy a hacer programa porque no es el horario del programa. Podría poner una barra, una barra así con champán, comida, sí, canapés. Con tragos, por ejemplo. De tragos, daiquiris, unos daiquiris. Aparte sí. Ese calor, vos imaginate, vos y yo vendiendo daiquiris ahí en Plaza San Martín. Sí, y locutando cómo se hacen. Como hace Marcelo, claro, pero nosotros lo haríamos. Pero qué gran idea que tuve, qué gran idea. Sí, que la idea me fue encanta, muy bien, igual. Me encanta tener no esas ideas. Las ideas. Bueno, vos me ayudarías a picar el hielo, vos te ocuparías de picar el hielo. Yo puedo picar el hielo y puedo hacer el daiquiri, puedo ir locutando mientras tú lo haces. Dale, dale. También puedo hacer sonido de ¿cómo se llama lo que pica el hielo? Y licuadora. De batidora, de, sí, licuadora. Ah, ustedes, no, nosotros no le decimos licuadora, le decimos pica todo. Bueno, el pica todo. España, pero yo puedo hacer sonido de pica todo, mira. Ah, pero te sale bárbaro. Sí, gracias. Me ha enseñado Rulo a hacer esos sonidos. Ah, ¿hace esos sonidos Rulo también? Sí, pero... No, mira, sirve hace, para todo. Él hace... ¿Qué te podría ayudar también a hacer los daiquiris? Pica todo, dice él. Bueno, sí, entonces vamos a... Bueno, arreglamos así, entonces. ¿Podemos entonces poner el jueves 15 a partir de las 11 de la mañana en Plaza Martín? ¿Y qué más va a haber ahí en el...? Va a estar toda la radio nauta. Sí. Y a partir de las 5, antes van a haber talleres, van a estar los productivos de Olga. Sí. Van a estar la cocina al mediodía también, que es muy importante la cocina. Sí. Y después va a estar también, va a haber bandas, muchas bandas que van mirá. A tocar. Qué majo, como decís vos. Sí, va a estar muy majo y vamos a poder vender todo lo que nos sobre. Mirá. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema y dale, terminamos dale, de diagramarlo? Dale, me quedé pensando en qué más podría hacer. Pensemos. Cuando me dieron este cuore, creo, Dios estaba de apolillo, porque me tocó un cuore poligrillo y es por su culpa que me verdugueo. No me sirve siquiera como un pucho, donde hay llanto, él juega de pañuelo, se regala de gil para el consuelo. Una cheno me enloco y lo serrucho. Tener un cuore así de qué me vale, se me sale, del pecho se me sale. Y si lo mandan pa' un laburo de cuarta, qué bagallo, ligué la repartija. Con este cuore así era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta. Tener un cuore así, ¿de qué me vale? Se me sale, del pecho se me sale. Y si lo mandan pa' un laburo de cuarta, qué bagallo, ligue la repartija. Con este cuore así, era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hola, mi nombre es Rubén Iserralde, el Mono Iserralde. Conduzco la orquesta del Chango Farias Gómez. Yo soy Silvina Cañón, integrante de Fulanas Trío. Les quería contar que vamos a estar actuando el miércoles 14 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 20:30 horas. Esto es a beneficio de la obra del Padre Cajade. Es importante la asistencia de la ciudadanía. Un abrazo y los esperamos, ¿eh? El miércoles 14 de noviembre, Fulanas Trío y la orquesta del Chango Farías Gómez juntos en el Coliseo Podestá, desde las 20:30 a beneficio del Hogar del Padre Cajade. Invita Revista La Pulseada 10 años. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. El año 1948. Ernesto Testera desempeñaba su labor cotidiana en medio del río. Era pescador. Sus jornadas eran muy extensas y agobiantes, y se sostenían básicamente por dos motivos: el amor a sus hijos, ya que trabajaba para que tuvieran un buen pasar, y la grapa, ya que era alcohólico. El amor por sus hijos era inmenso, pero sus hijos no lo sentían tan así, porque en general lo veían borracho. Pero mientras él pescaba, solo pensaba en ellos, en lo importante que eran para él y en si había llevado todo el alcohol necesario para soportar ese trabajo tan agotador. Uno de esos días cayó en la cuenta de que se había olvidado las botellas de grapa en la costa. Entonces, sin tardar un segundo, se lanzó al río y empezó a nadar. Fue ahí que se percató de que no sabía nadar. En realidad, él había aprendido de joven, pero nunca en sus 20 años de pescador había tenido que recurrir al nado, sobre todo porque los días de marea alta o tormenta no salía a pescar. Por suerte lo pudieron rescatar unos prefectos que pasaban justo por ahí, provenientes de una manifestación. Ese día cambió su vida. Decidió que aquel episodio debía dejarle una enseñanza: no olvidar el alcohol en la costa nunca más. Así fue que inventó una cantidad de artilugios memotécnicos para no olvidarse. Tan bien funcionaron los artilugios memotécnicos que tuvo tiempo suficiente para escribir poesías. De ahí el dicho: más al pedo que pescador memotécnico. En fin, pasaron unos meses y él ya había llenado varios cuadernos con sus poesías, con lo cual decidió buscar a alguien que quisiera publicárselas. Así pues, un día, yendo a lo del editor de poesías menos conocido de la ciudad, se cruzó con Homero Manzi, a quien le mostró sus poesías, dejándolo súper contento, entre otras cosas porque Homero tenía que hacer media hora de tiempo para entrar al médico. Manzi le terminó dando una cita en un café del centro con el fin de redactarle una carta de recomendación para un editor amigo de él. Y así fue. Al otro día, Ernesto se levantó muy temprano, se tomó una medida de grapa y salió a la calle. Caminó un par de cuadras hasta que alguien le advirtió que subiera a la vereda para no ser arrollado por un colectivo. Subió a la vereda, caminó, y media cuadra antes de llegar al café donde lo esperaba Homero Manzi, tomó otro trago de grapa de su botella para ocasiones especiales. Un policía que lo vio le dio la voz de alto. Él giró 360 grados y empezó a correr, sin percatarse que se acercaba cada vez más al policía. Frenó. Quiso cruzar la calle y una señora de 80 años la atropelló con una bicicleta. Ella murió. Él se pudo incorporar, aunque dos pasos después un adolescente que venía en patineta lo vuelve a atropellar. Cae al piso. Se incorpora otra vez. Sube a la vereda para refugiarse. Pero en la esquina, un 11-14 se quedó sin dirección, subiéndose a la vereda y golpeando fuertemente al policía, quien salió despedido a una gran velocidad, golpeando su cráneo en el estómago de Ernesto, quien contemplaba atónito la situación, dándole muerte. Un billar. Sí, fue una carambola, ¿no? Sí, como de carambola. Qué bárbaro. A veces me pregunto por qué el destino es tan trágico, ¿no? En ciertas ocasiones. No sé qué responderme. Tampoco es algo que me pregunte muy seguido. O es la muerte misma, ¿no? Que ande buscando ahí, porque a Ernesto se lo quería llevar sí o sí. Sí, medio como que... Lo estaba buscando, porque fíjate cómo muere. El poli... mata al policía, muere. Claro, el policía lo atropella, el colectivo, el policía sale volando y le golpea con el cráneo, claro, el estómago, y muere asfixiado. Increíble. Sí, son historias, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Historias verdaderas de gente que estuvo muy cerca de ser famoso, de llegar a un reconocimiento popular, ¿no es cierto? Y no, bueno, y se quedó ahí, en medio del camino. Todo por la grapa. Todo por la grapa, o todo por la muerte, todo por el policía, o por la prefectura, o por los pescados, o por sus hijos. A 80 kilómetros, no, la señora de 80 que de 80 años que venía en bicicleta. ¿A qué velocidad vendría? Mira, por lo que estuve averiguando, los peritajes que se hicieron, sí, venía a 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora. Sí. Claro. La señora habrá caído y se habrá golpeado. Claro, evidentemente se ha golpeado el cráneo con el cordón de la vereda. Trágico. Sí, la verdad que sí. Sin comerla ni beberla. Y lo del colectivo no pasó nada, se salvaron todo. Ese dato no lo pude. No estaba en el libro. Pero voy a averiguar. Porque. No, quizás no pasó nada. Si no, en general suelen poner estos detalles, ¿no? Claro, salen esas cosas. El muchacho de la patineta no le pasó nada tampoco. Solo murió la señora. El policía y, bueno, Ernesto, ¿no? Se dice, estuve averiguando por otras fuentes, que Homero Manzi efectivamente era bastante mentiroso y no fue al café ese. No, nunca apareció en el café. Simplemente fue un chamullo ahí en el momento, como él tenía que hacer tiempo. Sí. Leyó las poesías, le dijo, qué bueno, mañana nos vemos, qué sé yo, y en realidad no, lo estaba entreteniendo. Está bien. Estaba delirando un rato. Así que bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Ayer, otra canción de Daniel Melingo. Y en este caso no sé si tiene que ver con lo que acabamos de leer. Pero bueno, al menos el tiempo sí tiene que ver, ¿no? Una historia del pasado, un tema que se llama Ayer. Qué sé yo, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. meta e un buon vino non falla nell'amore. Mora leona, tinta rosa nel brillo di ieri. Benvenuto Marcello a Sobre el Pucho. No sé si te diste cuenta, pero si no soy Marcelo, yo soy Rogelio. Ya sé, pero bueno, había practicado, pensé que como vino el miércoles pasado usted, pensé que ahora venía Marcelo, entonces lo había Marcelo... practiqué, no sé cómo se dice bienvenido Rogelio a Sobre el Pucho, pero la practiqué en italiano, ayer me junté con un italiano y le pregunté cómo se decía. Marcelo se fue a pescar. ¿Se fue a pescar con Ernesto? Se fue a pescar a Mar Chiquita. Mar Chiquita. Mar, ¿dije bien? Mar Chiquita. Sí. Bueno, se fue. Ahí se cerca fue. De Mar de Ajó. De Mar de Ajó. De Mar, sí. De las Pampas. Sí, de Mar de. De las... Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. Sí, ¿vos me estás cargando ahí? No, no. Ah, bueno, no, me pareció por un momento que me estabas haciendo burla. Nada, pero usted se persigue mucho. Y bueno, hoy. Hola, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos, que me hace mucho calor, vamos a hacer algo para el calor. Bien, no se hizo todavía. En la radiofonía de hoy no se hizo eso todavía. Algo para el calor. Claro, vamos a hacer algo para que... Para estar frescos. Exactamente. A ver, vamos a adivinar entre todos qué podemos hacer, qué comida podríamos haber. Tienen que adivinar qué es lo que yo traje hoy para cocinar. Ensalada. No. Agua. No, sería muy... Sanguchito. Muy tonto. Algo fresco. Sí. Ya, pelleto. No, es algo tampoco. Que se cocina caliente y después se enfría. Vitel toné. En realidad no se cocina. Ensalada, si no se cocina. No es gelatina. Bueno, dígalo porque. Bueno, voy a solicitar a Rulo en un momento, sí. para que vaya a buscar este, a ver, elemento, Rulo, que sí, yo traje acá. Hola, Marcelo. Hola, Rulo. Hola, Rogelio, digo. ¿Cómo andás? Sí, ya me confunde Pablo, que me le confundes vos. No, me está todo bien, Rulo, bueno. Ya estoy del otro lado, ya estoy de vuelta. Como dicen acá, estoy de vuelta. ¿Y cómo dicen en Francia la misma expresión? C'est de vos. Ah, de vos. Bien. Bueno, Rulo, acá atendemos un cachito acá a Rogelio, que voy hasta el baño. Bueno. Dígame, bueno, Rogelio, ¿qué necesita? Te voy a ¿Me explicar... ¿Me subo la música? ¿Me subo la música? No, Rulo, no toques nada vos. Porque si no, no se escucha gusta. Lo que si yo no... estoy haciendo, Rulo, por favor. Bueno. Tranquilízate. ¿Le pongo una canción de heavy metal? No pongas nada de eso. Eso no lo toques, Rulo, por favor. Te estoy pidiendo, por favor. Unos aplausos le pongo, mire. No, Rulo. Deja eso, Rulo. Bueno. Por favor. Ya lo dejé. No me hagas enojar. Bueno, dígame entonces, ¿qué necesita? ¿Viste en la granja de Olga? Sí. ¿Viste que hay verduras? Está la sección de verduras. Y hay una planta que tiene una hoja grande, verde, que es una hoja grande. Sí. No sé si cómo ubicarla. Bueno, que pareciera que no tuviera nada, en realidad. Pero está detrás de eso. Se llama melón. Zapallo. Ah, melón. Melón. Decí melón. Melón. Melón. Está bien. Está bien. Lo decís bien, melón. ¿Cómo se dice melón en francés? Meloné. ¿Y sandía cómo se dice? Sandía. ¿Sandía? Sandino, sandía. ¿Ah, puedo hacerle la imitación de un melón que habla con una sandía? A ver. Pero en francés se lo hago. A ver. Hola, sandía. Hola, meloné. ¿Cómo estás? Bien, acá, abajo de una hoja... Que parece que no hay nada, pero soy yo, un meloné. Ah, bueno. ¿Te gustó? Está bien, es bastante... Es para niños. Yo lo veo como... Sí. ¿Pensaste alguna vez en hacer algún espectáculo para niños? ¿Usted cómo la ve que yo vaya a Francia a hacer este espectáculo del meloné? Sí, puede ser, te puede ir bastante bien. ¿Usted tiene contactos para pasarme? Por supuesto. Bueno, yo nací en París. Entonces. Así que anda, si quieres ir a, puedes ir a pasar la gorra. ¿Entendés lo que es la gorra? Sí, la, el sombrero. Sí, sí, entiendo. Bueno, puedes ir a la calle a hacer ese espectáculo. ¿A qué calle me recomienda ir? Creo que te entiendan mucho, pero se van a reír de tu cara. Tu cara es muy graciosa. ¿A qué calle me recomienda ir en París? A la calle Boulevard 5. ¿Boulevard 5? Sí. Perfecto. Es hermoso ese boulevard. ¿Pregunto por usted o no? ¿Eh? ¿Lo conocen a usted ahí en la calle esa? ¿Usted vivía ahí de chico? Y hace un montón. Me conocen en mi familia. Ah. Así que pregunta. ¿Cómo es su apellido? Mi apellido Ramos, pero en francés es Rue. ¿Rue? Rue. Ah, yo puedo decir que soy Rue Rue. Claro, Rue Rue. Rue Rue. Así que pregunta por la familia Rue y seguramente va a ser mi papá. ¿Y Rue cómo se dice? ¿Rue? Sí. Je le dis. Ah, se dice muy distinto. Claro. Yo pensé que era familia. No, Río. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué le traigo entonces? ¿Un melón? Un melón. Bueno, ahí yo ya Pablo. Tráeme un melón, solamente un melón. Pablo, voy a comprar un melón, ¿podemos? Bueno, acá estoy. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es melón con jamón. Una comida bastante difícil, por más que... Que parezca fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre uno piensa, va a cocinar melón con jamón, pero... ¿Qué tontería? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Que solamente es cortar el melón? Y no. Yo hubiese pensado eso. No es solamente cortar el melón. Uno cuando va a la verdulería, porque ahora... Ay, me olvidé de decirle a Rulo cómo elegir el melón. Bueno, no importa. Bueno, él va a traer un melón. Si que, pero bueno, el secreto está ahí. En cómo uno elige el melón. Uno cuando va a la verdulería dice, bueno, deme cualquier melón. Dice, ¿y qué pregunta uno? Vos cuando fuiste alguna vez a la verdulería y pediste un melón, ¿cómo lo pediste? ¿Agarraste el melón o hiciste una prueba? No, lo agarré directamente, así lo agarraste, sí, y no me llevo ese melón. ¿Cuánto sale? Lo pagaste y te fuiste. Exacto. Bueno, quizás tuviste suerte y te salió dulce. Sí. ¿Tuviste suerte? Sí, tuve suerte. ¿Nunca tocó un melón medio agrio, ácido o así? Mire, si lo pienso dos veces, no sé si alguna vez compré un melón. Pero, o sea, yo está supongo bien. Que voy, compro y sí, es dulce. Bueno, porque suele pasar que uno, cuando compra un melón, se lleve una mala experiencia porque no sabe comprar un melón. El melón, uno, por lo general, o por lo coronel, porque... Digo por lo coronel porque claro, para por lo perfecto. Para bajarle un rango a la generalidad, porque y si le bajamos un rango un más cabo. Sería por lo teniente o por lo cabo, ¿no? Claro. Bueno, uno va a la verdulería por lo coronel y agarra el melón y le pega un golpecito en la punta. Sí. Y tiene que tener olor ahí. ¿Qué? Tiene que tener olor a melón. Justo en la punta, ¿vieron? Tiene un como un cosito, como un cabito, el melón. Sí, pero ¿cómo se dice cabo en francés? Fresu. Ah. Fresu. ¿Pero qué tiene que ver el golpe con el olor? Claro, si tiene olor, el melón está maduro. Pero perdón, ¿qué tiene que ver el golpe? Usted golpea y después yo me confundí. Huele ahí. El golpe es en el centro. El golpe tiene que ser como un golpe así como... Tuc, tuc. Ese es el sonido que tiene que tener. Tuc, tuc. Si tiene tuc, tuc, no es lo mismo. Veamos, uno lo que tiene que escuchar es un sonido más como más seco. Sí. Para que el melón esté. Uno lo golpea así, tuc, tuc, tuc, como que tiene que estar. El sonido es como que el melón está listo. Bien. Entonces, bueno. Mi manera es olerlo. Yo lo huelo y tiene olor a melón. Si no tiene olor, es porque el melón no está. Claro. No está preparado. Está verde todavía. Le bien. Falta. Entonces tenemos, para la gente que nos escucha, para los radioescuchas y las radioescuchas también, dos formas de elegir el melón. Una es golpeándolo en el medio, escuchando tuk tuk. Claro. O la otra es oliéndolo en el cabito, claro. Y que tenga olor a melón. Claro. Bien. Sigamos con la receta entonces. Tenemos el melón. Bueno, fuimos, lo compramos, ¿no? Compramos el melón correcto. acá lo traje al melón. A ver, ya lo había traído, ¿no? A ver, Rulo, fíjate, olelo en el extremo. En el extremo, olelo. Rulo, pero esa es una sandía, no es un melón. Ah, me trajo una sandía este muchacho. Usted no me dijo que tenía que... El afusán es un melón, verde. Te dije. Bueno, ¿sabes lo que es un melón? Este no es el melón. No, bueno, antes que te vayas y elegir el melón, porque no quiero que vayas y es me traigas un melón amarillo, blanco, y traigas blanco. Un melón equivocado, porque seguramente vas a traer uno que no está todavía, o quizás tenés la suerte de que sí. Escuchame, prestame bien atención, Julio, ¿eh? Me estás prestando atención. Mírame bien a los ojos, ¿qué? Así, mírame. Ahí está. Bueno, voy a ir ahora, No lo entiendo. No, prestame atención, no, perdón. Sí, sí. No te disperses. No. Decí, voy a ir ahora. Mosca. No, Julio, por favor. Era un mosquito. Prestame atención, querido. No pasa, me hagas perder el tiempo acá que estoy cocinando con la gente. Tengo bueno, todo un público esperando la receta. Sí, mucha gente esperando la receta. Bueno, decía, hola, voy a ir ahora a buscar un melón. Bueno, ¿yo qué hago? Lo espero. No, Rulo, no me estás entendiendo. No, vos vas a ir a buscar un melón. Buscar un melón. Yo, Rulo, voy usted a buscar. Es Rogelio, no es Rulo. No, pedazo de pelafustán. Escuchame una cosita. Sí. Agarrá. Olele, cuando vas a buscar el melón, sí. Olelo en la punta y si tiene olor es porque el melón está. Pero no ¿me sé, estás entendiendo? No sé cuál es el olor del melón. Ay, Dios. Por favor, a ver. Andá a Rulo y trae cualquier melón. Es una fruta amarilla, claro. Redonda y media pesada. Tráeme eso. Y no me traigas limón, tráeme un melón, que es más grande que el limón. Ah, ¿es como un limón más grande? Claro. Claro. Pero mucho es, más grande. Y no, es liso. No es, claro. Y es todo liso. Y es pesado. Bueno, ahí voy. Dale que tengo a toda la gente acá esperando para comer el melón con jamón. Bueno, por ya favor. Voy. Ya voy. Lo que pasa es que me estoy rascando. Bueno, entonces sigamos sin... ¡Ay, Dios! Me hace transpirar, Rulo. Sí, no, a veces se pone un poco denso. Cuéntenos entonces cómo seguimos con esta receta del melón con jamón. Bueno, otra parte fundamental para esto es elegir... ¿Ahí puedo adivinar? Sí, y a ver, ¿qué vas a adivinar? La otra parte fundamental. A ver, bueno. El jamón. Por supuesto. Qué grande. Muy bien, Pablo. Muy bien, te he felicitado. ¿Qué jamón, Pablo? A ver. Crudo, por supuesto. Crudo, está bien, jamón crudo. Bueno, la elección del jamón crudo también puede ser una mesa de fiambre que podemos tener nosotros en casa. Si queremos ponerle queso, le podemos poner queso, lo que queramos. Otro fiambre, si es mortadela o lo que sea. Uno por lo general lo hace con... ¿Mortadela? Claro, y uno no tiene plata para comprar... Tampoco va a tener plata para comprar melón. No, para el sandía, melón no es tan caro. Sandía con mortadela. Un melón se le 15... Sería como, claro, el reemplazo... Un melón sale... 15 pesos. ¿15 pesos? Claro. Usted va a coser un melón más o menos. La sandía así, es más barata. Lo que es. ¿Cuánto sale la sandía? No sé, pero es más barata que el melón toda la vida. Bueno, el melón. Capaz que en Francia no, allá es más caro el melón que la sandía es más cara. Y sabes que no me acuerdo, pero deben estar muy parecido, ¿eh? Yo hace un montón que no voy a comprar sandía a Francia. No, bien. No. Allá hacen... No, bueno, sigamos. Bueno, lo que te decía ahora de lo que es... uno le puede poner mortadela si no tiene el jamón crudo. Porque jamón crudo, 100 gramos de jamón crudo sale como 8 pesos. 100 gramos de jamón crudo... O 10 crudo pesos. Sale, sí, o más capaz. Sí, depende. Entonces, claro, uno le tiene cuánto... Paga con 100 gramos de jamón crudo, ¿cuántas personas comen? Ninguna. Claro. No, en realidad es para darse un gusto nomás, para el paladar. Es como una entradita. Claro, para decir, bueno, algo fresco, me voy liviano a dormir y nada más. Y el otro día desayuno bien para empezar el día bien arriba. Entonces, esto es una cuestión más de decir, bueno, me voy liviano a dormir, me como un melón con jamón. Y hay un elemento fundamental para comer este melón. A ver si lo vamos a adivinar. Que no tiene que ver... Que no tiene que ver con la comida, sino que es como un elemento sí, que usamos imagino, nosotros. Me imagino. A ver. ¿Y un champán? No. Podría ser, ¿eh? O un vino blanco. no me refería a la bebida. Pero es algo que usamos comúnmente nosotros, que tiene que ver con este alivio del calor. Con este alivio del calor. Un hielo. No. Puede ser también, es un elemento. Podemos sumarlo, ¿no? Anotémoslo y sumemos que un hielo también, una cubeteada con hielo, acompañan lo que es el melón, ¿no? Mientras chupa un hielo, se come un pedazo de melón con jamón. Claro, ¿bien? Y se va llenando o la panza. Lo pone en la frente y eso es fresco. Acá traje. No, Rulo, pero eso es acelga. Andate, por favor, andate. Bueno, pero no maté. Bueno, no vamos a comer hoy melón con jamón, pero el que está escuchando en su casa puede ir a comprar el melón, o si lo tiene ahí en su heladera, ya está haciendo este melón con jamón. Este elemento fundamental que digo yo son hojotas. Uno tiene que comer el melón con jamón en hojotas. Ah, interesante. En Francia es... eso ¿cómo es, se dice es ojota como... en francés? No es como vos pensaste. No sé, pregunto. No es ojote. No sé, ¿y cómo es? No es, es ojote, pero no, se dice de otra manera. En realidad nosotros decimos, en francés decimos sandalí. Sería como sandalia. Claro, porque no hay ojota. ¿Existe la ojota? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre sandalia y ojota? Claro, allá no hay acá hay diferencia. Por ejemplo, veía que acá la ojota es la que tiene un agujerito solo. La que tiene ese que va entre los dedos. Claro, esa es la ojota. Esa es la ojota. Y la sandalia es la que tiene el hueco entero donde puede entrar todo el pie. Exacto. Y allá, por ejemplo, yo quiero una ojota. Voy, sí. Pido sandalié y ¿qué más? ¿Cómo especifico? Que es la que se separa el dedo pulgar. No, es lo mismo. Decís, ¿cómo es sandalié la otra? Un sandalié. Sandalié y es la señal que estaba haciendo. Para dos dedos. Es como... No es sandalié y así y así. La B de la victoria para claro, abajo, media curva. Exactamente. Perfecto. Y si es... el otro, ¿cómo sería? Sin la separación. Directamente sandalié. ¿Sandalié? O también hago con la mano. Así. Ah. Sería con el pulgar y con pulgar, el índice para abajo. Una U, pero hacia abajo. Claro, hacia abajo. Con otros los dos dedos como esto, así. Claro, dos dedos así. Bueno. Es muy simple. Así se maneja todo por señales. Así, sí, ¿no? Son muy señaléticos. En sí, sí, totalmente. Acá en Argentina hay palabras para cada cosa. Acá hay palabras para todo, sí. La verdad es, sí. Así que bueno, esa fue la receta de hoy. Así rico, que espero que... Esperemos... La enfócate en su casa porque hoy no lo pudimos hacer, tuvimos un accidente, hace mucho calor para discutir, así que no vamos a discutir hoy. No vamos a discutir, la verdad estamos No me voy a enojar porque no quiero enojarme hoy. Está bien. Quiero estar bien. Yo tampoco quiero enojarme, no la verdad. Así que no me obligues a enojarme. Tampoco me mires así. Bueno, no empecemos, Pablo, hoy no me quiero enojar. Yo tampoco. Vamos a escuchar una canción y vamos a ver, a rescatar a Rulo, que además estaba con dos comediantes, que los conoció, no sé, haciendo, no sé de dónde, ahora le vamos a preguntar bien. Así que vamos a escuchar un tema y volvemos con eso. Agárrese, don Enrique, yo sé lo que le gusta. Igual peco de bruto y de ignorante. Me juego en estos versos arrogantes, aunque algún necio me corra con la fusta. Usted, el gran rey de la poesía, yo un poco vago y rantifuso. Me arriesgo el apodo que me puso la yeca, gran sabionda de la vida. Quisiera heredar la guardia vieja, su estilo, su glamour, su ley pareja. Sabiendo que me juego no me asusta, no pretendo ofender a nadie. Con todo respeto, callado voy al pie. Agárrese, don Enrique, yo sé lo que le gusta. Agárrese, don Enrique, yo sé lo que le gusta. Igual peco de bruto y de ignorante. Me juego en estos versos arrogantes, aunque algún necio me corra con la fusta. Agárrese, don Enrique, agárrese nomás. Yo sé lo que le gusta. Me juego en esto. estos versos arrogantes, aunque algún necio me corra con la fusta. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Nada vale la pena comerse el garrón, ni propio ni ajeno, nada. ¿Qué es lo que va a moverte de tu realidad? Algunos te dicen, vas a tener que parar. Turista de la locura, lleno de ansiedad postrera, cuando la jaula estuvo abierta, no te atreviste a volar. Un martillazo en los huevos, ¡ay, qué dolor! Nada vale la pena comerse el garrón. En ese mismo rincón, tu lado oscuro tembló, suena el timbre, siempre atendés. Es tu querida muerte que llamas otra vez, que se te acaba el camino. Levántate hasta mañana y disfruta de ese rato. Que si no te piso un bondi por ahí, te da un infarto, te dan un palo en el mate por robar o molestar. Aprovecha desde ahora que se te corta la piola. Y eso sí que es un garrón. Nada vale la pena comerse el garrón. Ni propio ni ajeno, nada. Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola, señor. Hola, Alberto. ¿Cómo anda? Bien, con calor. ¿Y quién no? No me refiero a ese calor. ¿Ah, no? ¿A qué calor se refiere? A mi mejor amigo, se llama Calor. ¿Y de apellido? No, apellido falleció. Ah, ¿usted tenía otro amigo al que le decían apellido? No, no lo decían apellido, se llamaba. Es que la madre lo fue a notar y era medio ignorante. Ajá, no había terminado la escuela. Sí, ¿cómo que no? Era abogada, pero se llamaba medio ignorante. Entonces el registro civil se rió y le dijo, sí, sí, señora, y a su hijo le pongamos de nombre apellido. Y así fue. Qué interesante. ¿Y qué le hace pensar esta historia a usted? me hace pensar en tener hijos. Qué interesante, pero ¿usted no tiene pareja? No, pero si quiero puedo adoptar uno y criarlo yo. Y de nombre le voy a poner nombre. ¿No me pasa una cubetera de heladera, por favor? Sí, ¿para qué? Para ponerme... para ponerle a este fuentón y remojarme un poco los pies. Uy, qué tentador se ve. ¿Puedo probar un poco? Bueno, pero muéstreme el pie, a ver si tiene hongos. Mire, no tengo nada. ¡Qué olor, por Dios! Discúlpeme, pero yo no comparto mi palangana con usted. ¿Por algo profesional o porque tengo las uñas muy largas? Por las dos cosas. Esta semana empecé Kung Fu, pero me echaron porque transpiro mucho y porque sin querer le di una patada al profesor y lo dejé tirado en la pista. ¿Y qué pasó? No sé, porque me fui. Igual me costó mucho huir, porque con tanta transpiración iba resbalando en el piso, cada palo me di. Hablando de palo, ¿amasamos unos fideos, Roberto? Dele, total quedan 40 minutos. Me voy para el conventillo a bailar una milonga. Me voy de farra a Mistonga, ya me esperan los chochamus. Allá están todos los fiolos, que la farfala se sean. Ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre. Algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada. Ni gomina, ni farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz. Continuamos acá en Sobre el Pucho por Radionauta 106.3. Tengo la cortina muy fuerte en la mesa de operación y me confundo. Ahora estamos con la psicóloga Eva Cristóbal, para los más conocidos Ivón, y para mí, mamá, porque es mi mamá, casualmente. No casualmente es que le digo mamá, sino que es mi mamá, que le digo mamá, entonces, etcétera, ¿no? ¿Cómo estás, mamá? Pablo, bien, ¿vos? Bien, con mucho calor, pero bien, contento. Bien. Bueno. Muy rico los sanguchitos. ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro que les gusten. Coman nomás. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestra sección de psicoanálisis? Sí, vamos a seguir un poco, porque el tema de la historia venía como pidiendo un poquito más de historia. Al menos a mí. Habíamos visto el nacimiento del psicoanálisis, vimos el tema del psicoanálisis en la militancia en la Argentina en los 60-70. Vimos que había cambiado la militancia. Y la pregunta es, ¿y el psicoanálisis cambió? Y se me ocurrió por eso traer hoy una especie de panorama actual del psicoanálisis en la Argentina. Ajá. Para al mismo tiempo definir algunas diferencias con prácticas que aún tomando conceptos del psicoanálisis no son psicoanálisis. Por ejemplo, la psicología del yo. La psicología del yo. La que se llama Ego Psychology, que es más vale de Estados Unidos, y que acá tiene sus representantes también. Y un psicoanálisis que es más vale europeo, y que hay acá también algunos exponentes, que tiene una posición que se acerca al cinismo. Ajá, ¿cómo sería eso? El cinismo. Ahí nos vamos a meter con el tema, pero para eso le voy a convocar a Diego. porque Diego tiene que ver con esto, nos puede ayudar en este tramo y ya les voy a decir por qué. Diego, ¿nos escuchás arriba? Hola, Diego. Hola, hola, sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasó? Justo estaba tomando unos canapés acá con Orlando. Sí. No entendí la pregunta. En realidad simplemente yo te convoco porque voy a hablar de algo que tiene que ver con vos. Ah, bueno, me interesa entonces. Si tiene que ver conmigo, me interesa todo lo que tenga que ver conmigo, me interesa. Están hablando de mí. El cinismo. Sí. El cinismo. Hay una. El sentido actual de cinismo es algo impúdico, algo obsceno, algo descarado, algo tramposo actual. Pero tiene una, se origina en una filosofía de la Grecia antigua, cuyo representante era, según los historiadores, Diógenes de Sinope. Ah, claro. Era el que andaba desnudo. Andaba desnudo con una linterna, con una. Qué loco, vos te preguntás qué tiene que ver con vos eso. Claro, era un tipo que practicaba la austeridad, la independencia de los bienes, la independencia del cuerpo, era como muy austero en su vida. Hay muchas anécdotas respecto de este. Era un desafiante a los valores establecidos, ¿no? Hay muchas anécdotas, muchísimas, muchas falsas. Claro. Porque no hay material preciso, histórico. El que recopila esto es otro Diógenes, Diógenes Laercio, que es posterior, que recopila las anécdotas. Pero, y acá viene por qué te llamo a vos, Diego. A ver, Ivón. Porque, ¿de dónde viene la palabra cínico? Viene de Can. Sí. De Can. No sé quién es Can, pero bueno, alguien debe ser. Perro. Ah, el perro. Ah, el perro. Claro, tenés razón, es el perro, Can. Sí. ¿Por qué? A ver, la palabra griega por cínico es kinikoi, que viene de kion, que es can o perro. ¿Por qué? Porque se lo comparaba a Diógenes con un perro, porque vivía sin grandes pretensiones, una vida libre, una vida independiente. Y por otro lado, desafiante porque, bueno, era impúdico, de acuerdo a lo que se esperaba de un ser humano, ¿no? Es decir, que fuera cuidadoso en sus modales. A Diógenes aparentemente no le importaba, era desafiante todo el tiempo. Bien, y Diego, yo sé que vos tenés perros, por eso... Claro, Tevi, mi perro Tevi. Ah, ¿uno solo? Yo creí que tenías varios. No, tengo el perro del vecino, Alonso, que una vez se lo quisieron robar. A mi vecino Alonso, lo secuestraron, pero no es mío. A veces se lo cuido yo, pero no, tengo a Tevi, con el Tevi me alcanza. Bien, bueno, entonces yo planteaba esto, lo del cinismo, porque hay un psicoanálisis que tiende a esto, o sea, tiende a una, llamémosle a un individualismo exacerbado, un no tener en cuenta al otro, ciertas prácticas, ojo, no es este... No es la teoría, es la consecuencia de una práctica, por ahí lo que yo planteo. No la teoría. Bueno, ahora volvamos un poco al psicoanálisis. Muchas veces, muchos nos decimos psicoanalistas, muchos psicólogos, muchos médicos que hacen psicoanálisis. Antes de continuar, discúlpame. Sí. Esta práctica que vos decís que impulsa, digamos, estos comportamientos individuales ligados a lo que decíamos de Diógenes y esa cuestión de no importar lo que los demás puedan pensar, estar haciendo lo que fuese. ¿Es un psicoanálisis que tiene como un subtítulo? Mira, ¿O es una psicología tal en la que existe de Estados Unidos? Lo que yo me refiero más precisamente es al psicoanálisis que está de alguna manera liderando... en algún sentido, algunos discípulos de Miller, el yerno de Lacan. El yerno de Lacan. Bien. Sí, donde, digamos, dicen que, bueno, esto de que no existe un otro, entonces no existe un otro, entonces nada importa, es decir, no hay garantías de nada, la desesperanza, cultivar la desesperanza... Digamos, psicoanálisis no es que te quiera esperanzar, pero cada cual puede encontrar ciertas ilusiones en su tratamiento, ¿no? Sí. Bien. Sigamos entonces. Sigamos. Bueno, hay diferencias que a veces son diferencias importantes entre distintas formas de practicar la psicología y el psicoanálisis. A veces son diferencias importantísimas y otras son lo que se llama, lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, que es justamente hacer hincapié en una pequeña diferencia para mostrarse que se es distinto del otro. Ajá. Esto había algo, habíamos hablado con los chicos de La botica de Satán. De la botica de Satán, cuando hablábamos de cierta identificación a símbolos o a, y eso se da en las pequeñas diferencias también, es decir, los grupos sociales. Se da muchísimo dentro del psicoanálisis, hay muchas agrupaciones psicoanalíticas digamos que no se juntan y están fragmentadas, hay muchas en todo en la Argentina. Y lo mismo pasa, fíjense ustedes, un detalle con la izquierda. Claro. Con la izquierda. Hay muchas agrupaciones y lo básico es común, pero no lo alcanza para juntar, porque tiene más importancia la diferenciación, a lo mejor en algo muy secundario, pero que a ellos, a los que se diferencia, les da una sensación de pertenencia importante. Claro. Bien, es una forma de sostener una imagen en una diferencia. Es decir, nosotros somos los que, qué sé yo, tocamos la guitarra con las uñas cortas, por ejemplo, y se olvidan de que son todos guitarristas, por ejemplo. Bien. Y tiene mucho que ver también con el fenómeno actual de la globalización y los nacionalismos, que son como dos polos. Es decir, esa especie de unificación a la que tiende la globalización, poniendo todo en el mismo plano, hace que se desarrollen más fuertemente los nacionalismos. Claro. Son cosas para pensar, esto no es nada terminado de elaborar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la primera diferencia que yo haría, que es importante, que no tiene que ver con esto, que no es una diferencia nimia, es cómo se concibe al sujeto en relación al inconsciente. El psicoanálisis promueve al sujeto al inconsciente y no pretende la adaptación de la persona, digamos, a los ideales sociales o a las normas sociales. Lo que trata es que cada cual encuentre en su tratamiento lo más cercano a su verdad, a la verdad propia, que tiene que ver con su inconsciente. Ahora, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque lo difícil, para todos, me incluyo, está bien, yo tengo cierta trayectoria y cierta práctica y como que uno lo incorpora mejor, aceptar que uno puede decir cosas que no las pensó. Es decir, que uno está diciendo algo y que además dice otra cosa. Que no todo lo que uno dice que dice o que se propone es porque se lo propone, le salen otras cosas distintas. Es decir, que no somos los rectores de nuestra conducta, que el 90% de nuestra conducta está determinada por cosas que no manejamos. Está bien, a esos, digamos, descubrir eso sería lo que apunta el psicoanálisis. Eso, por supuesto, sí, sí. O sea, ¿cuáles son esas conductas que nos rigen a nosotros? Exacto. Estamos hablando del inconsciente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aquello que nos hace que hagamos cosas que después nos vuelven como boomerang en cosas que no nos gustan, que nos producen síntomas. Digamos, si esto no produce síntomas, nadie va a consultar porque está feliz. Claro. Porque está bien o porque todo le sale redondo. Va a consultar porque está mal, porque siente culpa, porque no se puede levantar, porque tiene una fobia, porque tiene un ataque de pánico, por lo que fuere. Algo no funciona, algo no camina. Pero el que consulta tiene que apostar a que hay algo ahí, si no, y que no, digamos, está bien, son distintos momentos de un tratamiento, ¿no? Pero hay un momento en el cual, de esperar que la respuesta la del otro, tiene que empezar a aceptar que va a encontrar la respuesta a través del otro. En uno mismo. Claro. Pero en sí mismo, digamos. Claro. Bueno. Como el espejo. No es exactamente el espejo. Bueno, tiene que ver con el espejo, pero el espejo se mantiene a un nivel, llamémosle, de imagen. Y esto es un poquito más. Tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con la posibilidad de representar o de representarse, de la representación. Bien, Entonces, estamos con el psicoanálisis aquí ahora. Acá en la Argentina, por ejemplo, hablando de las agrupaciones psicoanalíticas, existe, pero yo ya la di por la muerte. IPA, que es de la APA, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ajá. Que estuvo básicamente formada por médicos y que para que entráramos los psicólogos tardamos muchísimo porque no permitían. Bien. Y fíjese otro detalle que es importante. En Europa el psicoanálisis está cada vez más en retroceso. Mirá vos. Avanza mucho la psicología cognitiva, por ejemplo, que tiene que ver con los avances y descubrimientos de la neurobiología. ¿Cómo sería eso? El avance de la psicología cognitiva, sí. Que tiene que ver con las neurociencias. A ver. Así, cortito, así. Sí, es difícil. Pero las neurociencias han hecho en estos últimos, ponele 20 años, muchísimos descubrimientos por el tema de las imágenes, las tomografías computadas y todo, sí, ese tipo de cosas. Lo toman las neurociencias y lo desarrollan y le dan una especie de valor. Cuando vos estás de buen humor se activan determinadas áreas del cerebro. Por ejemplo, entonces dice que para vos activar esas áreas del cerebro tenés que estar de buen humor. Entonces, sí, te obliga, conscientemente tenés que estar de buen humor. Psicoanálisis dice, bueno, fenómeno, eso puede ser que sea así. Pero si vos no estás de buen humor es porque hay algo que te está trabando. Claro. No es una cuestión voluntaria. Esa es una diferencia. Algunos psicoanalistas tomamos estas cuestiones de la neurobiología como tomamos las cuestiones de lo social. Pero hay otros psicoanalistas que no. Que no lo tienen en cuenta. A la Argentina es uno de los países donde más se ha desarrollado el psicoanálisis. En Europa, por ejemplo, lo toman a Lacan, pero más desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, Slavoj Žižek, no sé si lo ubican, es un filósofo, y Ernesto Laclau, que es un filósofo que toman ahora. El filósofo kirchnerista. Populista, sí. Populista. Sí, kirchnerista. Sí, sí. Lo toman Lacan, pero desde el punto de vista filosófico, no como una práctica como lo tomamos nosotros, que apunta al sufrimiento humano, ¿no? Y a buscarle algún tipo de salida. Como praxis para tratar el sufrimiento, que es como lo entendemos nosotros. Bien. Ahora, llegado al momento actual. Estamos en todas partes los psicólogos y los psicoanalistas, estamos en los hospitales, en los centros de salud, en las radios, en la tele, en el consultorio privado. Ahora, la cuestión es cómo estamos. Yo creo que en la forma concreta de trabajar es como se define si todo lo que se declame, lo que se dice, se lleva a la práctica, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy sencillita, ¿atiendo igual en privado que en público? ¿O en privado atiendo menos tiempo y con menos calidad? Lamentablemente eso sucede. En público se atiende menos tiempo y con menos calidad. Y sí, sí. Dijiste sucede. Privado. Sí, sí. Fue el inconsciente. ¿Cómo? Dijiste en privado atiendo menos tiempo y con menos calidad. Hiciste la pregunta, pero puede ser, puede ser que haya No importa. Capaz que en el público bueno, atendés. ¿Vos cómo atendés? Vamos a ir al público entonces. Yo intento atender igual. Que me salga o no es otra, eso lo dirán los pacientes, ¿no? Pero trato de ser respetuoso en el sentido, cuando no voy a un centro, le aviso por teléfono a mi paciente. Claro. En lo público, ¿no? No, en lo privado también, pero bueno. Sí. En lo privado se da por hecho, en lo público no siempre se trata así. Con respecto a eso y a la práctica psicoanalítica y psicológica en general, ¿podremos después en siguientes columnas hacer dos o tres así? La palabra tips es una palabra que odio. Yo también. Entonces no vamos a decir tips. Darle consejos a nuestros oyentes. A ver, ¿cómo evaluar? ¿Cómo uno que no es psicoanalista, no es psicólogo, no es filósofo, no es nada, puede evaluar si la práctica psicoanalista que está teniendo, o psicológica con un psicólogo, o con lo que fuese, corno que fuese, que le está practicando psicología, sí, es buena o no es buena. Bien, lo vamos a hacer con ejemplos también, con ejemplos Dale. Concretos. Una cosa que casi se me estaba por pasar, yo planteaba que el psicoanálisis, por lo menos el grupo de gente con el que yo trabajo, miramos hacia lo social y miramos también hacia la neurobiología. Eso no quiere decir que renunciemos a los conceptos del psicoanálisis, ni que nos mezclemos en un sentido así muy, muy, muy ecléctico, pero sí que tenemos en cuenta las dos cosas, ¿no? Como ejemplo de esto, yo traje un libro que lo voy a donar a la biblioteca del Olga. Ah, buenísimo. Que se llama Desarraigos Villeros, que es la experiencia que un grupo de psicoanalistas hicieron en una villa del norte de Gran Buenos Aires, no me acuerdo exactamente dónde es, creo que es en San Fernando. El grupo al que yo pertenezco, yo no trabajé en este proyecto, pero sí he estado al tanto de cómo funciona. Este grupo de psicoanalistas, fíjense ustedes, una cuestión interesante, llega a la villa convocado por un pastor, y por el pastor entran a trabajar. Ahora, uno dice, bueno, ¿y qué puede aportar el psicoanálisis? Con los instrumentos psicoanalíticos hace una lectura de esa realidad y dentro de lo que hay intenta que quien lo convoca pueda sacar de sí lo que más quiera, ¿no? Lo que más le sirva, lo que más que maximice sus recursos sería. No es fácil, no es un trabajo fácil. Una de las personas dice acá, estamos entre dos bocas, la boca de la ferocidad del capitalismo que segrega y la ferocidad de las pasiones que se viven en las villas, ¿no? Porque es así, sexualidad y muerte están en la orden del día en sí. Toda la... Y bueno, por supuesto, de droga, el narcotráfico y demás. Bueno. Así que eso no sé a quién se lo van a dar, quién lo entrega. Y se lo dejaremos a Rodo, sí, para que lo lleve a la biblioteca. Bien, bien. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta, algún comentario. Eso de para próximos programas poder cada uno evaluar los que hacemos terapia, si vamos bien o no vamos bien. Disculpame, Pablo, sí. Quiero hacer una pregunta, Ivonne. Sí. Yo fui a terapia años, ¿no? Así, pero me empecé a sentir incómodo. En realidad tenía mucho para hablar yo. Y siempre hablaba hasta que dije, le estoy pagando y nunca me contesta nada. No me dice una palabra. Entonces quiero saber si le estaba pagando y solamente me escuchaba. Porque nada, yo llegaba, hablaba y a veces me decía algo, pero no le entendía lo que me decía y yo seguía hablando. Bien. Entonces nunca supe qué hacer con eso. Mirá, son estilos distintos. Algunos pasan por una cuestión de épocas, otras son posiciones teóricas muy ortodoxas. El silencio es, para mí, como yo interpreto el silencio, tiene valor en la medida que hay una trayectoria. El silencio de entrada muchas veces a los pacientes los ahuyenta. Sí, claramente. Yo creo que a medida que avanza un tratamiento, uno... ¿Y por qué el silencio? Bueno, esa es la pregunta para tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué el silencio? ¿Qué se les ocurre? Para mí, yo al menos en mi práctica psicoanalítica, el silencio es o porque tengo muchas cosas para decir y no sé cómo arrancar, uh-huh, o porque no tengo nada para decir. Uh-huh. Para mí es como que funciona el ¿cómo se llama? Lo que uno no tiene para decir, esa palabra, que la primera que le viene, se agarra de eso y se puede hilar a partir de esa palabra que uno dice, que uh-huh, es esa primera palabra que le aparece, o esa primera imagen que uno tiene cuando uh-huh, está en silencio. ¿Te aparece eso? No, pero esa palabra, digamos. ¿Por qué dijiste eso? Lo que estabas. Podías haber dicho otra cosa. No, pero eso para mí viene en pos de una intervención del psicólogo o psicoanalista. Y ahí sí, un silencio en el cual, si te viene algo, viene por algo. Pero digo, cuando a mí el silencio en general me pasa cuando llego. Y en general uh-huh, me pasa porque tengo mucho para decir y digo. Se lo digo cronológicamente, le hago porque además mi psicoanalista es grande, ¿viste? Tiene 70 años. Entonces yo a veces digo, ¿para qué darle detalles? Si a mí no me interesa darle los detalles al tipo, o sea, explicarle la hora, el día de las cosas, ¿no? Es como darle un pantallazo global e ir a lo que me interesa. Entonces quizás, de hecho el otro día le pregunté, ¿cómo hago para contarte? Te cuento cronológico, arranco de cero, viste, medio un embole, porque estaba 15 minutos diciendo algo que... Pero bueno, y él me dijo, arrancá de cero, cronológico. Entonces fui, tac, tac, tac, tac, tac. Cuando terminé, qué sé yo, hablamos de una cosa y ahí me tiró. Y pensá, relacionarlo a tal cosa, me dijo. Y ahí fue como un instante de silencio y como se me hizo la luz. Entonces empecé a hablar de eso. Y hay una cosa que vos decís, Diego, y que es cierta, que cuando el paciente se calla y el analista se calla y no dice nada, el paciente se angustia. Y sí, un embole. ¿Mm? Se angustia. ¿Y a mí me reventaba que estar en silencio, por irle. No podía, digo, no dice nada, no me está diciendo nada. Entonces, nada, tenía que hablar de algo y yo hablaba, ¿entendés? Pues no, te juro que no me bancaba el silencio, no me bancaba el silencio. Entonces, no, hablaba siempre yo y siempre iba y hablaba. Hasta una vez me fui anotando y me anoté y me decían, y me había anotado un cuento que había hecho y se lo leí todo y nada, y le conté eso. Y bueno, fuimos a otra terapia y bueno, y así fue, así me fue la terapia, 2 años de terapia y así quedé. ¿Qué, vos escribías cuentos, Diego? No, lo copié. Para hablar de algo, porque yo me sentía incómodo, Pablo. Ah, vos llevabas material, por ejemplo, claro. Te compraba el diario en la esquina y decía, oh, qué claro, terrible, bueno, hoy el 8N, esta hoy gente. No hice nada, no sé de qué hablar. Entonces, como no sabía de qué hablar, agarraba el diario o esas cosas y leía. Hacía, bueno, lo que escribí, y agarré un artículo de una revista y lo leía. Claro. Entonces, para no quedar en silencio. Me incomoda el silencio a mí. Era por eso. Bien. Bueno, voy a tener en cuenta estas propuestas y voy a elaborar algo para la próxima. Dale, buenísimo, mami. Ok. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15. Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregar te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro volví a vivir. Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregado te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro volví a vivir. Una noche sin luna en el cielo, una noche sin luna en el cielo. Porque ser un personaje es muy fácil, pero imitarlo lleva mucho trabajo. Con ustedes, el obrero de las voces, en Radionauta, Rulo Domínguez. La, la, la. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime Hola. Tú. Hola, Rulo, ¿cómo andas? Bien. Chico, así nomás, bien andás. No. Sí, estoy bien y estoy muy contento porque hoy traje a dos amigos, que son como tres amigos. ¿Sí? Sí, porque los encontré. Yo estaba haciendo mis imitaciones. Porque, bueno, para la gente que no sabe, ¿no? Yo soy imitador profesional, actor imitador. Bueno, estaba haciendo imitaciones en Parque Pereira. Y de repente me cruzo con estas dos grandes personas que me ofrecieron trabajar con ellos. Montar una compañía de teatro. De teatro callejero y teatro infantil. ¿Lo conociste ahí? Claro, él es el Mago Infélix. Infélix. Hola, Mago Infélix. Hola, ¿cómo andas, Rulo? Gracias por traernos a tu espacio. Nos encanta estar acá en tu espacio. Es muy lindo este lugar. Sí, viste, yo te dije que tenía una radio para venir a trabajar. Bueno, acá podemos hacer muchas cosas. Bueno, el Mago Infélix lo que va a hacer, le cuento a todos los radionautas, va a hacer trucos de magia por radio. ¿O no, Mago Infélix? Por supuesto, para eso he venido. Bueno, entonces, si te parece, arrancamos con el primer truco o presentamos a tu compañero. Presentemos a mi compañero, porque sin mi compañero no podría hacer nada. Así que, bueno, presentémoslo. Bueno, vamos a presentar a tu compañero, que tengo acá todo porque él me pasó que quería que lo presente. Ah, no me puso nada. Se llama Esteban y su muñeco Ernesto. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola. Hola, Rulo. Ah. Yo... Sí, contanos. Se pone nervioso. ¿Qué es lo que hace? Se pone, en realidad... Sí, no, Esteban se pone nervioso. Es la primera vez que está en radio. Es la primera vez que estoy en radio, Rulo. Y yo lo que hago es ventriloquía. Pero yo no, yo te dije que hacer ventriloquía acá no iba a ser sencillo. ¿Pero por qué? Si es lo mismo. Es lo mismo. Sí, vos... pero la gente no se da cuenta que soy la misma persona. El chiste del ventriloquio es que sea la misma persona que hace dos voces. Sí, pero vos sos un artista. A vos nos están pagando por hacer esto, lo que hacemos siempre. ¿Y qué es lo que hacemos siempre? Vos haces ventriloquio y yo hago magia. Y bueno, es a lo que nos dedicamos nosotros. Y lo estamos haciendo bien. Bueno, pero... Es no, una experiencia, es bueno, una nueva experiencia. Este es Ernesto, mi muñeco, mira. Ah, mira cómo habla. Hola, soy Ernesto. ¿Entendés? La gente no se da cuenta, piensa que es otra persona. Y soy el mismo. Mira, porque no puedo hablar al mismo tiempo. Digo, hola, yo soy Esteban y este es mi muñeco Ernesto. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bueno... yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo. ¿A mí sabes lo que me pasa? A mí me parece, ¿no? Discúlpame. Déjame hacer un poco de terapia. Me parece una farsa todo esto lo que están haciendo. Déjame hacer terapia a mí. Porque a mí sabes lo que me pasa, Esteban. Que cuando yo hago las imitaciones dicen que las hago igual. Y yo no las hago igual. A mí me parece que tu trabajo es muy digno. Gracias. Son todos tal para cual. Debemos hacer un espectáculo juntos, son tal para cual. Por supuesto que somos tal para cual. Porque de ahí nos juntamos en la calle. Y bueno, nos juntamos y vimos que teníamos como una beta, como una química entre nosotros, que es la que hacemos. Y lo que venimos a hacer es esto: magia, ventriloquía e imitaciones. Y es lo que estamos vendiendo. Y lo que nos vamos a presentar este fin de semana en el Frauens. Lo dije en Frauens. En Frauens. Bueno, hace... pero yo tengo un problema. Que no, mi muñeco Ernesto, mira, habla Ernesto. Habla un poco raro, pero no tengo chistes. ¿Viste que los ventrílocos siempre cuentan chistes? Sí. Mago. Claro, claro. Bueno, Mago. Contale el chiste ese que sabemos. El de la ranita. El de la ranita. ¿Cuál es el chiste de la ranita? Ese, que le dijo una rana a la otra. Ah, sí, Ernesto, ¿vos sabés que le dijo una rana a la otra? ¡Oh, no sé! Le dijo, cuidado con el camión. ¿Y qué dijo la rana? No, no era así. Era de otra manera. Era, no, a mí lo que me revientan son los camiones. Ese era... No, pero este era lo que... Lo estás diciendo mal. Tocaba la bocina. Lo estás diciendo tocaba mal. Tocaba la bocina. A ver. Bueno, vamos a poner un poco de orden porque... A ver... Me parece que... Mago y Félix, usted quiere hacer un... Bueno, voy a salvar yo las papas con los trucos de magia que tengo, que traje desde Europa, que fui, en realidad no fui a Europa, fui a Mar de Ajó. Lo aprendí en Mar de Ajó, un mago me lo enseñó. Es un truco de cartas. Ah, el mago, ¿cómo se llamaba ese mago de Mar de Ajó? David Hosting. David Hosting, búsquenle. Le mandamos un saludo. A ver, no pueden mandar saludos. Sí, acá yo los dejo mandar saludos. No mandamos saludos. Le chico. Voy a mandar un saludo yo también a David Hosting. Bueno, este truco, yo necesito un voluntario. Pues que yo podría ser voluntario, estoy escuchándola, yo soy el señor Orlando, ahora... estoy aquí arriba. Si quieren puedo ser voluntario. Bueno, Orlando, ahora serás voluntario. Voy a mezclar las cartas, acá ve que estoy mezclando las cartas. Sí, tengo pero... un mazo de cartas. Disculpa, Infélix, ¿es tu nombre? Sí. Ah, bueno, mi nombre es señor Orlando. A lo que voy es yo no estoy viendo las cartas, yo estoy en la cabina arriba, no sé si tú no me ves, me escuchas, ¿no es cierto? ¿Funciona igual el truco? ¿O tiene que ser uno de los que están contigo? Y no, y sería que me vean, me tienen que ver las... Ah, digamos, entonces sino, yo me retiro. Claro. Bueno, va a ser el ventrílocuo. Bueno, voy a ser yo. O Ernesto. O no sé, o vos Pablo, o vos Pablo, alguien que sea de otro, digamos, que no sea ninguno de nosotros, porque si no van a pensar que es tongo. Que es toda mentira. Hola, me voy 5 minutos y Rulo, esto es un desastre. No, ¿cómo un desastre? Ahora vos tenés que hacer para el mago. Yo igual, Pablo, ¿eh? Sí, pero yo no entiendo lo que quieren hacer. No sé por qué dejaste entrar a esta gente. Bueno, porque lo trajo Rulo. Rulo, la próxima habla por favor con nosotros antes. Bueno, voy a hacer mi truco de magia. Dale, yo hago de bueno, de escúchame. No sé cómo esto es muy simple. Yo te voy a dar voy a mezclar un mazo de cartas, ¿no? Sí. Lo único que tengo que hacer, yo voy a adivinar todas las cartas que tiene en la mesa. Todas las cartas las voy a adivinar. ¿Todas? Sin mirarlas. A ver, no entiendo. Ah, todas las cartas del mazo. Claro, por ejemplo, yo. ¿Ves? Pero la primera la tengo que mirar. Ajá. Yo miro la primera, a ver. Voy, sí. voy a mirar la primera. Es. Ahí está. Es un tío de bastón, lo doy vuelta y lo pongo acá. Sí. Ahí está. Y ahora va a salir un 7 de copas. Ah, ese truco me lo hizo una vez un amigo. Le mando saludos. Ahora va a salir un 10 de basto. Ah, es genial. Igual. Ahora va a salir un 5 de oro. ¿Y ¿viste? Es buenísimo. Ahora va a salir un 2 de copa. Qué bueno. Bueno, pero ya terminó. O sea, como que. Es bueno para el que lo está viendo, pero para el que no lo está viendo no sorprende. Pero, ¿puede ser algo más interactuado? Algo como yo elijo una carta, la mezcla usted y sale en mi oreja, esas cosas en un sobre, la trae Rulo de allá. No, yo bueno. No voy a traer ninguna carta. Bueno, Rulo, vamos. Es una forma de decir. ¡No puedo traer carta! Tengo una galera. Sí. Acá tengo una galera. Una galera. No me va a hacer una paloma en la galera. No. Acá ven, como ven, tengo unos conejitos. No son palomas. Vente con 3 conejos. Están flacos esos conejos, señor. Y bueno, son los que trabajan con nosotros. Bueno, estos conejitos, ahora yo los voy a meter adentro de la galera. Adentro de la galera voy a echar agua. Esta agua que está acá la voy a echar dentro de la galera. Voy a echar 2 litros de agua. Sí. Bueno, acá tengo una valijita. Alcánzame la valija con las pirañas asesinas. Ahí ya la alcanzo. Esta es, mira. Bueno, toma. Ahí me está pasando. Las pirañas asesinas. Sí. Bueno, ve todas las pirañas asesinas dentro del coso, de la galera. Bueno, a ver, pásame el hámster, por favor, el que está ahí en el coso. ¿Querés que cuente un chiste mientras? Dale, Ernesto, Ernesto es mi muñeco, para el que no lo está viendo. Ernesto, contá un chiste. Sí. voy a contar un chiste. Es que estoy resfriado y no me sale a hablar bien, la vez lo cuida con el estómago. Voy a, lo cuento yo, Ernesto, si no. Bueno, mejor que no me sale. Bueno, mamá, mamá, ¿por qué en la escuela me dicen? No, sea, bueno, esperen, vamos a organizarlo, ya haciendo el truco el señor. ¿Se puede? Bueno, no. Ya puse unos conejos. Unos conejos. 2 litros de agua y las piraña de agua y un hámster. Una piraña y un hámster. Sí. ¿Qué sale de ahí? No sé. ¿Y qué va a salir? ¿Los huesos de los conejos? De vuelta y salen los huesos de los conejos. Ajá. ¿Y el hámster? ¿El hámster? El hámster se comió las pirañas, ese es el truco. El hámster está vivo, mírenlo. Está vivito y coneando. Ajá. Digamos, acá tenemos el hámster vivo. ¿Qué pasa? Este hámster que tengo acá, este hámster lo traje en Australia. Sí. Que, bueno, porque cuando fue Diego Mastin a Australia. Ah, ¿usted conoce a Diego Mastin también? Claro, en realidad Rulo, ¿no te das cuenta que esta gente es muy chanta? Vinimos, no, pero... no es chanta, a mí no me parece chanta. Aunque eso parece una peluca, pero... Bueno, este hámster tiene unos dientes y come cualquier cosa. Se comió una boa de 10 metros. ¿En serio? Eso le hice una vez un truco. Hice un truco una vez en La Tonina. Estábamos en el teatro de La Tonina. Sí. Y llevé una boa de 10 metros. Y el hámster se lo comió. La gente no me podía creer. La gente me creía que comía. Todo pensaba que era un holograma. No, señora, tiene que verlo. Van a ver si comió las pirañas. Pero este hámster come todo. Ajá. Nos vamos a estar presentando este sábado en Frauen. Se está presentando. Son unos chantas ustedes tres. No, qué chanta. La verdad es unos chantas. ¡Oh! Este dice? No sabe contar chistes. No sabe contar chistes. Y no habla con la voz. Habla con una sola voz. Tiene un muñeco al lado que nada. Ese muñeco es un desastre, ese muñeco. Rulo, me parece que tenés que volver a... Me parece que nos están faltando el respeto. Nosotros acá vinimos con toda la onda y a trabajar, porque estamos trabajando. Vamos a estar en Frauen el fin de semana. Exacto, vamos a estar. Así que nos va muy bien en Frauen. Comer. Vamos a estar con el hámster. Me hace acordar un Augusto. Personaje de otra radio ese. El hámster Augusto, este hámster Augusto, lo que hace es, bueno, ahora se come la piraña, come de todo. Te puede comer a vos si quieres. ¿Querés que te coma vos? Ah, eso, ¿qué va a comer? Oíme, ¿eso lo puede hacer engordar para comer ustedes? Porque me parece que no le va a venir, bueno. No le va a ir bien. Para mí es para mí esto es no, cualquier cosa. No, no. Pablo, señor, pone orden señor, ahí abajo, no sé. ¿Usted quién es, señor? ¿Es Dios? No, yo te digo, Mati, mira, estoy acá arriba, vos no me ves, no me estás viendo veo. Porque... ¿Sos Dios? ¿Como Dios? No, no sé, como lo que vos quieras, pero... ¿Te gusta mi muñeco? Acá Diego, arriba. Diego, ¿te gusta mi muñeco, Ernesto? Uy, es re pesado este muchacho. Pablo, por favor, poné onda ahí, tenemos un programa de radio que conducir con Orlando, acá estamos mirando, estamos asombradísimos de lo que está pasando allá abajo. Pero está todo controlado. ¿Vos decís que está todo controlado, Orlando? Digamos, mirá lo que el quilombo, ahí el muchacho, sé que me llenó de agua con una galera, hay un hámster. Mamá. Todo sangrado, un hámster sangrado y mojado. Malísimo. Mamá, ¿por qué en la escuela me...? Pero que deje, que cuente chiste ese muchacho, o que no hable más, por favor, esto se nos cae el rating, tenemos un rating re alto. Por digamos, favor, no podemos, esto es ya es una anarquía total. Sí, está buenísimo esto. Igual es parte del espíritu de Radionauta escuchar muchas voces, ¿no? Sí, sí. Y sí, por eso es como el chiste que dice, mamá, en la escuela me dicen Bono. ¿Quién es, hijo? 1, 2, 3, 14. Uy, es malísimo ese chiste. Ay, yo no me entendí. ¿Usted va a estar en donde dijeron van a estar? En Frauen, pero en Frauen de 8:54, en la chiquitita. Por ahora nos dijeron, vayan a esa y si van mejor, Rulo, después nos llevan a la de 10:47. Rulo, vos sos consciente de lo que estás haciendo, te trajiste a estos dos muchachos, que todo bien con su trabajo, con su historia, no sé cuál es su historia de trabajo, capaz que se dedican a eso toda la vida y les fue bien. Pero no me parece que sea buena junta para vos. Digamos, tú vas a ver tu abuelo y te va a cagar a pedo. Pero ¿sabés lo que, por ejemplo, en una parte del show, yo imito a David Copperfield? y el mago Infélix. Pero no podés engañar a la gente así, Rulo, está todo bien. Pero no es engaño, es yo hago mi parte de actuación. Fíjate, Infélix, vos haces como que vas a hacer eso que hace, que vuela. Bueno, y ahora... Pero lo digo yo, soy David Copperfield y voy a volar. Ven cómo vuela, ven cómo... No, pero es muy... No está volando. Está moviendo... Para los oyentes que no lo ven claramente, está moviendo los brazos y caminando. No, igual nosotros en el espectáculo tenemos arnés y volamos. A él lo hacemos volar. Pero con un arnés se ve. Estoy contando el truco igual, disculpen, ¿eh? Estoy contando el truco, pero es para que la gente se, digamos, que la gente vaya, la gente que no se tome. Hacer magia en radio es muy difícil, señora. Sí, ya me doy cuenta. Digamos, señora, así. Señores. Entonces, lo que. Acá con mi hamster, que se comió la piraña. Nadie me quiere que se comió la piraña. Pero ahí posta se comió. La boa pitón. Se comió la boa. Claro, lo que pasa es que nosotros no vimos las pirañas ni vimos nada. Usted dijo como sí, pongo, pero yo pensé que era como una metáfora, pero no. Ahora viene. Pero o sea, si vos lo viste, querido. Pero había, yo no vi nada, yo vi que cayeron huesos del coso. O sea, tenía los huesos adentro. No me queda más, piraña ahí. ¿Te queda más piraña, Esteban? No me quedan. Bueno, no sé, la próxima te consigo una araña asesina. ¿Qué querés que te mate acá el hámster? Mamá, en la escuela me dicen hámster. ¿Quién es, hijo? Y me falta el remate. ¿No lo tenés, Infélix? Bueno, no, pero ese chiste... Ahora lo pensamos siempre entre lo decís tres. Y siempre te olvidás en el espectáculo de hacerlo. Por favor. Pero ahora lo organizamos. La gente va a pensar mejor. Que somos cualquier cosa. Bueno, nosotros nos estamos presentando en Flower. Sí, bueno. El sábado a las 22 horas. Así que bueno, es una show. Yo voy, pero sale 52 pesos la entrada. Así que ¿por qué 52? Dos porque pesos sí, para nosotros para 52 pesos. Me imagino que pongamos el precio y pusimos 52 pesos. Nos parece que es popular, un precio popular. Ve lo mismo que 60, 52. No sé si lo vale, pero bueno. En fin, les agradezco mucho que hayan venido. Yo me quedo con Rulo, pero no es mala onda con ustedes, sino que lo conocemos. Gracias. Pero nosotros también queremos participar en el gracias, programa todos gracias los miércoles. Gracias por la buena onda. No, gracias por la buena onda. Como la mona. Bueno, muy gracioso. Vamos a escuchar un tema y después nos despedimos. Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua, hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. En Revista La Pulseada de Octubre, charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digan. Escucha. A las nosotras, a las nosotras, los viernes, nosotras, a las 11 de la mañana, por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Sobre el pucho. Tira los videos, que estamos todos, che. Mensajes, mensajetes, yo no tengo, no sé tú, Diego. Yo tengo un par de mensajes que me han llegado. Por telepatía, nos han llegado muchos mensajes. Sí, la gente está conectada. Hay mucha conexión ahora. Con el tema de esto de la alineación de los planetas del 21 de diciembre. Sí, yo te dije que no pasa nada con eso. ¿Y vos con tus dados qué sale? ¿Qué te salieron los dados al final? Justamente que no pasa nada. Hay que esperar unos días más, quizás en unos días se cambien los dados. Ah, mira. Bueno, llamó Ernesto, qué raro Ernesto, siempre llama Ernesto, ¿viste? Sí. Dice que tiene mucho calor, que no puede pensar, y si le pasan un tema, el tema lluvia de noviembre de los Guns N' Roses, de los Guns N' Roses. Sí, ahora se lo pasamos, está programado para las 3:30 de la mañana, si quedás escuchando la de la otra, lo vas a escuchar. Ah, bueno, sí, bueno, ahí tenés a Ernesto, te van a pasar el tema más o menos a las 3 de la mañana. Norma llama para denunciar. En realidad se comunicó. Se comunicó telepáticamente. O ha llegado un mensaje por ahí. No, para mí que están llegando mensajes, cartas. No puede ser que estas cosas lleguen. Para mí que son unos chantos, ustedes dos arriba diciendo que la gente se comunica telepáticamente. Bueno, no, en realidad ha llegado un escrito. Nos ha llegado un escrito. Norma llama para denunciar a su vecino de arriba, dice. Ellos viven en 65, número 362 y medio. Está en la dirección. Resulta que desde que empezó el calor, todas las noches le caen unas gotas a Norma, ¿no? Que provienen del desagote del aire acondicionado. Sí, ay no, qué terrible, Norma. Yo no puedo padecerte. Parece ser que esa gota le cae en el alero de plástico que está al lado de la cama donde vive, donde duerme Norma. Ay no, eso es terrible, pobre Norma. Y no puede dormir hace un montón de vida. Así que bueno, vamos a hacer algo con esto. Una denuncia al defensor del pueblo que escuche Norma. ¿De Norma de dónde es Norma? Norma de 65, número 362 y medio. Norma, bueno, nuestra solidaridad, toda la de Nauta, toda la Urabasque, con la solidaridad hacia ti, sí. Vamos a ver si podemos juntar gente, a cortar 65, no sé qué sería, 1 y 2, más o menos. 65 sí, no sé. Y 2, vamos a ver si podemos cortar ahí la calle y hacer una manifestación para que Norma le solucione el problema a Norma, que le está cayendo una gotera que no la deja dormir a la noche. Sí, así que Norma, señor, vamos a estar en tu auxilio en cualquier momento. Señor Intendente, queremos que se resuelvan todos los problemas. No puede ser que una persona no pueda dormir porque una persona tiene aire acondicionado. Aquí me hacen... Yo en casa tengo todos los aire acondicionados van a la tierra porque no tengo edificio, ¿no? Como van a la tierra. Entonces uno tiene que ser precavido. Si sabe que tiene uno tiene que ser buen vecino. Sí, aquí me están haciendo señas nuestros vecinos de abajo, o sea, nuestros productores del programa, de nuestro programa, digo, claro, sí, que tenemos que saludarlos y irnos. Bueno, así bueno, hasta el miércoles que viene, Orlando. Hasta el miércoles que viene, Diego. Nos estamos viendo, champán de por medio y masita fina. Exactamente. Bueno, recordarles, gracias Diego, gracias Orlando. Pues ya que de nada. Recordarles que el jueves que viene está la jornada por el Olga de 11 de la mañana a 10 de la noche. Va a tocar el Manijazo, va a tocar Cajale Casazo, va a tocar Bruno Arias. A partir de las 5 van a estar las bandas. Hay otras bandas más. Los Impescables, Edipo Rock. Edipo Rock, qué buena banda. Varias bandas. Y desde la mañana, desde las 9, no, desde las 11 vamos a estar con Radionauta ahí en vivo. El Olga se viene con todo porque también sé lo que hay para el sábado, Pablo. El sábado del 17 también hay una fiesta acá en el Olga, que es una fiesta grande, que va a tocar Malú, Goyete y La Mansa Locura. Mirá qué bueno. Es la fiesta del sábado. Pero más allá de la fiesta, que está buenísima, también está buenísimo ir a la jornada cultural. Que es el 15, Martín, el jueves 15. Es el jueves, exactamente. Así que ahí vamos a estar con Radionauta desde las 11 de la mañana transmitiendo. Vamos buenísimo, a intentar vamos que a salga también por internet. Vamos a tener internet para ese entonces. Vamos a transmitir desde la plaza hasta acá y desde acá al éter y a todo el mundo para que nos escuchen. Que se entere todo el mundo que, bueno, la prevención definitiva del Olga está por llegar. No sé si está por llegar, pero hay que pedirla para que, bueno, llegue. Vamos a pedirla. Puta vez. Bueno. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, mamá, nos vemos en 15 días. Chao, Juancito. Chau, nos vemos. Chao, Rulo. Chao. Por lo flaca que tenía su cabeza y su torso acilindrado, sus piernas parecían un émbolo, parecía. Cuando caminaba por el barrio gritaban, che, jeringa, no claves a nadie. Entonces un día jeringa clavó su cabeza en una arteria y no dejó pasar a nadie. Más tarde llegaron los chochamu y le dijeron, che, jeringa, ¿qué haces clavado en esa calle? Y los pibes que eran tan amigos lo ayudaron, lo desclavaron y entonces salieron a festejar de recorrida por los bares. Le pusieron un disfraz y lo variaron. Y jeringa estaba tan agradecido que se transformó en humano. Y jeringa estaba tan agradecido que se transformó en humano. Y jeringa estaba tan agradecido que se transformó en humano. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,